el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, loco, paren de matar. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos, paren de matar. Estamos muy contentas de vivir este momento en la calle, movilizadas. La jornada de hoy es una fiesta, va a seguir siendo una fiesta. Nos vimos todas movilizadas, nos encontramos en abrazos, en sonrisas, porque entendemos que estamos dando un debate que es histórico porque cambia la cotidianidad de nuestras vidas. Estamos dando un debate sobre nuestro futuro y sobre cómo queremos vivir más felices, libres y autónomas. Y en eso estamos, la calle está llena de gente, está llena de pibas que nos transmiten futuro, así que estamos muy contentas de poder compartir este momento y lo estamos viviendo con muchísima felicidad y así se siente en la calle también, que a pesar de la lluvia no nos vamos y seguimos movilizadas. Tras lo que pasó de 800 expositores y expositoras en estos últimos meses en donde vimos la batalla en el campo político, la verdad que tener que escuchar de senadores y senadoras decir barbaridades como que es la entrada del alcohol y a las drogas, otra que dijo que no leyó el proyecto y que vota en contra, otra que dijo que van a abortar hasta el día de nacimiento, nos parece totalmente irresponsable de parte de los senadores y senadoras que toman la palabra y que votan y que presentan proyectos, que presentan retroceso, nos quieren hacer retroceder y no lo vamos a permitir. La movilización, que el día histórico que tenemos hoy, les tiene que explotar en la cara. Bueno, buenas noches. También decir que esta conferencia de prensa la hacemos porque hemos sido, quizás también hemos sufrido tras esta semana y durante todo el día diferentes tipos de operaciones en donde nos cambiaban, digamos, las horas de la sesión, cuando comenzaba, cuando finalizaba. Todo eso lo entendemos en pos de una estrategia para desmovilizar y aplacar lo que está sucediendo allá afuera. Porque más allá de que nos pregunten cuál es el poroteo, la pregunta, el poroteo está ahí, compañeras y compañeros, el poroteo es la calle. Nosotros tenemos más de 60 replicaciones a nivel internacional, pañuelazos que nos están apoyando, y también a lo largo y ancho del país se están realizando vigilias que van a estar hasta que nos vayamos, hasta que el último voto y hasta que el último senador apriete ese botoncito y sepa cuáles van a ser las consecuencias políticas que van a tener que afrontar si no son responsables a la hora de opinar y poder que se dejan en el juego. Así que, compañeras, seguimos de fiesta, seguimos acá, la campaña sigue en la calle, los escenarios siguen alerta, los escenarios siguen colmados de gente, así que estamos para eso, seguimos en campaña hasta que sea ley. También queremos confirmar que continuamos con la programación que teníamos en las carpas, en los escenarios. Las carpas van a continuar con los talleres hasta las 11 de la noche. El escenario de acá en la esquina también va a continuar hasta las 12 y nos vamos a quedar esperando la votación en el escenario que tenemos acá, donde termina la Plaza de Congreso, siguiéndola por pantalla hasta que se revele la votación, y hasta ese momento vamos a estar pidiendo al Senado que nos dé una respuesta, que nos reconozca como mujeres responsables de decidir qué vida queremos tener, cuántos hijos queremos tener. Esa es la responsabilidad que le estamos pidiendo que asuman y que nos den una respuesta. Si quieren seguir con las muertes por aborto inseguro, con las 50.000 internaciones al año por aborto inseguro, con la secuela de enfermedad que deja, eso es lo que están proponiendo los que están en contra. Que siga todo como está, que siga el negocio de las clínicas que hacen abortos, y nos están debiendo este derecho que es nuestro, que es de las mujeres y que ya lo hemos ganado en la calle. Eso lo estamos, vamos a esperar hasta el momento de la votación. Frente a los bicheos de Michetti, también decimos que tenemos 13 años de organización y movilización pacífica y que hoy no va a ser la excepción. Muy brevemente, quiero decirle a los señores senadores, cualquiera sea su decisión, que nosotros ya ganamos. ¡Sí! Ganamos 1,5 millones de jóvenes y de personas humanas que existen, no como el embrión famoso, que nos va a acompañar. Si el resultado de la ley es que nos debe la historia, porque las que vamos a pasar la historia, al final somos los miles y millones que hoy estamos en la calle, no los senadores. Si no votan el proyecto que ya tiene media sanción, no van a pasar a la historia. En cambio, nosotros sí. Vamos a brindar, nos vamos a enloquecer de alegría, vamos a tener que seguir trabajando al día siguiente. Si no sale, también tenemos que seguir trabajando. Y esto cruce la ley mañana, va a ser ley seguro el año próximo, porque ya no vamos a ser un grupo de mujeres, personas que están desde la campaña. Vamos a ser el 1,5 millones. Y si no será el 1,5 millones, van a ser cientos de miles que vamos a trabajar codo a codo para que esta poder ilegítimo que se consideran que tienen algunos de la sociedad y de, sobre todo de los legisladores que se creen dueños de nuestro destino, es inconstitucional e es ilegítimo. Así que jóvenes, adultos, lo que seamos, vamos a seguir luchando, y esto lo tienen que saber los legisladores. La negativa a nuestro proyecto les va a costar mucho, en cambio nosotros ya ganamos. Gracias. También agradecer a las diputadas presentes, agradecerles, muchísimas gracias por estar acá, y también a la prensa, que sabemos que están cubriendo con la lluvia, afuera, adentro, así que muchas gracias compañeros, compañeras y compañeres. Y bueno, también recordarnos que durante esta semana, mientras nosotros nos preparábamos para este debate, las mujeres siguen muriendo por aborto clandestino. Queremos recordar a Liliana Herrero, de Santiago del Estero, de 22 años. Fallecía el sábado. Así que las mujeres se siguen muriendo por aborto clandestino. Acá la realidad es una y no va a cambiar a menos que se tomen decisiones importantes. Bueno, y también agradecemos a Amnistía y al CEP por estar presente. Pero esta realidad no va a cambiar si no se toma la importancia política que tiene la ampliación de los derechos y que las mujeres dejemos de ser ciudadanas de segunda. Así que muchísimas gracias. Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes desde las 10 de la noche. Por Radionauta 106.3.